Más asuntos, 12 y 34 minutos. Ya les comentábamos en el arranque de la mañana que, como es habitual también, íbamos a echar la vista atrás hacia lo que ha sido el fin de semana. Así que, en clave carnavalera, vamos a quedarnos con lo que ha sido el fin de semana de realmente el pistoletazo oficial del carnaval en nuestra localidad, aunque, como todos conocemos, bueno, pues ya previamente habíamos podido disfrutar de distintas fiestas gastronómicas, pero llegaba la lectura del pregón que les ofrecíamos aquí en directo como cada año y bueno, pues a partir de ahí también una nueva edición de la Chorizal. Viernes les anticipamos los últimos preparativos. Vamos a quedarnos, como decimos, a modo de balance con bueno, pues cómo fueron las cosas durante esa jornada del sábado. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues pasó ya también el fin de semana del pregón y de la chorizá. Directamente, el balance, José Manuel, ¿qué hacéis? Pues la verdad es que un balance positivo, un balance bastante bueno con respecto a todo el tema organizativo y que lo más importante que acabó la chorizá sin ningún tipo de problema de nadie. Eso pues la verdad que nos da alegría y comprobar todo nuestro casco histórico totalmente a rebosar de tantísimas personas. Creo que de fuera de la localidad también vino una cantidad importante de gente a poder disfrutar también de la chorizá, pues nos hace estar contentos y aún así pues nos hace trabajar con muchas más ganas para los próximos eventos que irán viniendo. Sobre el desarrollo del pregón por parte de Alejandro Román del Anillado, ¿qué te pareció? Bueno, ahí no hay nada que objetar. Pregón dinámico, muy ameno, la verdad que una obra de arte lo que nos preparó. Participaron muchos amigos de él y la verdad es que hizo un pregón auténticamente espectacular. Yo me quedé perplejo, no quería saber nada más que la parte que me pidió que colaborara con él, pero la verdad es que muy emotivo, la gente muy contenta y yo no es que entienda mucho de pregones, la verdad, pero entiendo lo que a mí me gusta y la verdad que me gustó bastante y como le dije a él personalmente, le di toda la enhorabuena, pues lo doy públicamente, creo que ha sido una auténtica alegría de que nos haya hecho el pregón de este año y que vaya ya preparando grupos de carnaval para el año que viene, que cuerda tiene para el rato. La mejor respuesta además era la propia que ofrecía el público, ¿no? En esos instantes era la mejor manera de ver, ¿no? Que tenía una gran aceptación. Pues sí, la verdad es que sí, estaba todo el mundo, la plaza estaba totalmente repleta y todo el mundo pues expectante y disfrutaron. Muchísima gente me ha dicho que vaya a pregón bien preparado y nada, cada año pues la gente va innovando más de cara a realizar pregón y como él bien preparó para el año que viene una pregonera, pues intentaremos empezar a negociar con ella a ver si tenemos suerte de poderlo conseguir. Pues ahí queda, ¿no, Sandra? A ver si recoge el guante, ¿no? Sí, yo ya le he tirado la pelotita, a ver si ella lo recoge. Yo creo que sí, que tendremos esa suerte, hablaremos tranquilamente con ella y nada, porque creo que se lo merece y Alejandro pues lo dejó dicho y yo creo que con toda la razón del mundo. Claro que sí, pues todo eso en torno, ya decimos, a lo que fue el pregón en sí, la lectura del pregón, a la que siguió la choriza con muchísimo público y como destacabas, ¿no? La verdad es que se está consolidando además como una cita de visita de muchísimas personas desde fuera de nuestra localidad, ¿no? Pues sí, nosotros comprobamos más o menos el tema de aparcamiento, dice más o menos la aglomeración de personas que puede venir, Plaza de las Palmeras totalmente completa, Prado, Resta del Hipersol, todo zonas de aparcamiento en Ubrique completas, quiere decir de que fue una cantidad considerable de personas que se desplazaron a Ubrique, todos los ubriqueños, lógicamente, también pasaron buen rato del sábado en el casco antiguo, y yo pues hice una visualización por toda la zona y todas estaban totalmente completas, bien preparado con todas las barras, la oficial y la de cada negocio que quisieron explotarlo en ese día, y yo creo que alegría, contento y que la gente pues disfrute del día grande de Ubrique como es el de la Solisa. La verdad es que sorprende, es cierto, ¿no? Desde que se han habilitado las plazas en Las Palmeras parece que queda un poco como alejado y que aquello es muy grande, pero es cierto que el sábado estaban las plazas prácticamente a rebosar de todo lo que, bueno, pues es la plaza de Las Palmeras, así que una forma, ¿no?, de un indicativo del gran número de personas que había de fuera de nuestra localidad a través de esos aparcamientos. En cuanto a horarios, entramos de lleno, si te parece, en lo que fue la organización de la Chorizá. En cuanto a horarios, ¿se respetaron más o menos los que tenéis previstos? Sí, en principio sí, no tuvimos ningún tipo de inconveniente ni de queja por ningún lado, y las barras oficiales a las 11:30 empezaron a desmontar, y sobre las 12 empezaron ya las empresas, en este caso, pues que se encargaron de recoger barras y botelleros, pues fueron recogiéndolo, y después los negocios en el horario establecido según normativa, y yo creo que se cumplió toda la perfección. El servicio, en este caso, de sanitario, pues nos comentaron también que una lipotimia nada más lo que tuvieron que controlar, pero por lo demás todo se completó, tanto horario como lo que es emergencia. Los bomberos no tuvieron que actuar en ningún momento, la policía no nos ha comentado nada que resaltar, con lo cual todos los preparativos se cumplieron a rajatabla, y la verdad es que feliz y contento. Eso mismo te iba a preguntar, ¿no? Por el capítulo de la seguridad, un dispositivo que, bueno, incluía un equipo sanitario, una ambulancia en el casco antiguo, allí a las puertas del San Juan, también la presencia incluso de los bomberos, la policía local, como lógico, con los cortes de tráfico y demás, y por tanto, según me comentas, nada reseñable, ¿no?, en principio. No, a día de hoy, en este caso lunes, a 11:40 de la mañana, no hemos tenido ninguna notificación por ninguna parte con respecto a la empresa que se encarga de tener la ambulancia allí en la zona del San Juan. Nos comentaron esto, una lipotimia que nada de importancia, y con lo cual pues se ha salvado completamente esta gran afluencia de personas que se congregan en la Chorizá. Lo que estuvo a punto de estropear fue el tiempo, por cierto, digo, porque no acompañó como en principio se apuntaba, pero bueno, ahí ya de luego poco controlable es eso. Lo que sí que te iba a preguntar o resaltar, ¿no?, también la labor, por cierto, de los operarios de básica, porque he visto imágenes evidentemente por la afluencia de personas, y bueno, porque no colaboramos todos también la medida que debiéramos, ¿no?, dejando lo que es la basura en los puntos adecuados. Bueno, pues la verdad es que una tremenda labor, como siempre, los operarios, los trabajadores de básica, para en pocas horas restablecer la situación, ¿no? Pues sí, eso era con lo que quería yo terminar esta entrevista en la mañana de hoy. Es el gran trabajo que realizan. Es un trabajo oscuro que no se ve, pero cuando todos disfrutamos y nos vamos a descansar, ellos llegan y nos lo ponen todo totalmente limpio y nuevo. Una alegría, porque las imágenes, como tú bien has comentado ahora mismo, eran impactantes con la cantidad de suciedad, teniendo muchísimo, muchísimo lo que de para recoger, tanto de basura y vidrio, contenedores por todos lados, y la gente pues lo deja o en el primer escalón que ve, o en la primera ventana, o en el mismo suelo. Y la verdad que era una suciedad muy grande. Pero bueno, entraron ellos de madrugada y limpio toda la zona. Creo recordar que la única que queda, según me dicen los operarios, es en la plaza del 28 de febrero, que con la máquina no pueden entrar debido a los vehículos. Mañana quitarán los vehículos de allí en la zona para darle una limpieza especial, y todo totalmente limpio y correcto. Una auténtica alegría, y darle una enhorabuena grande a la empresa básica por el trabajo que realizan. Y sobre los vecinos del casco antiguo, pues hay vecinos que tienen que tener molestia en ese día, pero bueno, es un día en el año, nosotros ponemos todo de nuestra parte, tanto con contenedores, con servicios, con todo lo que corresponde, y ya después el civismo de las personas no lo podemos llegar a controlar. Es lo único que tiene esa espinita por respecto a educación y civismo, pero bueno, después con la limpieza que viene a horas posteriores de la conclusión, te quedas tranquilo de que todos los vecinos pues se quedan muy, muy contento con la imagen que vuelven a tener sus calles. Pues insistimos, de luego, todo lo que se diga de favorable, de aplaudir, es poco sobre la labor de básica, de sus trabajadores, porque increíble el antes y el después de cómo dejaron las calles del casco antiguo. Y no sé si sobre el tema de la instalación de servicios portátiles, sí, bueno, eso ha hecho que no haya habido tanta falta de civismo a la hora de hacer sus necesidades, sobre todo ya cuando anochece, ¿no? Quizás en las calles o no, o bueno, pues la situación que os comentan los vecinos es la misma de todos los años. El problema principal es que ningún vecino quiere tener un servicio en su puerta. Esa es una de las cosas que nadie quiere tener. Pero bueno, los servicios técnicos municipales son los que designan dónde van en cada punto, siempre y cuando, sin que haya ningún tipo de molestia para cada vecino. Zona donde puedas poner los UVC químicos o con acometida, siempre intentando con acometida de cara a que la evacuación sea siempre mayor, porque los químicos tienen una cantidad de líquido y cuando se sobrepasan ya no pueden recibir más, y con lo cual es esa molestia, pero después la gente lo suele utilizar muchísimo y es una alegría. ¿Que no lo utilizan todo lo que se sirviera? Bueno, una cosa que no se puede controlar, una cosa que cuando ya va llegando 8 o 9 de la noche, la gente pues donde le coge, y eso verdaderamente no es muy correcto, pero es una cosa que no se puede controlar de ninguna manera. Sí. Creo recordar que la primera sonrisa que organizamos este equipo de gobierno, creo que eran 4 bates químicos, y este año nos hemos ido a 10 bates químicos. Se va aumentando siempre, pero no se llega nunca a comprobar todo y a tenerlo para que la gente no lo pueda hacer en la calle, pero hasta ahí no puedo dar más de sí. Lo único es civismo y educación, que es lo único que con eso se arregla todo. La verdad es que la excusa no podía ser esta vez que no hubiera servicios portátiles, porque había una decena, ¿no? Contamos en diferentes posiciones las que se habían colocado, aparte de los establecimientos privados, lógicamente, de los bares y demás, que también cuentan con sus servicios. Así que abrirlos, lo sabía, la cuestión es ponerlos en uso, ¿no? Bueno, claro. Pues eso sobre esa cuestión. Bueno, pues sobre la choriza, poco más que decir, digo, no sé si algún apunte más en el ámbito organizativo. No, darle la enhorabuena a las 3 barras oficiales, en este caso a Visica, a Zarpita y a la Asociación de Vecinos del Carril, el trabajo que ellos realizan es magnífico. A las 3 barras, pues, darle la enhorabuena y las gracias por colaborar con, en este caso, con el ayuntamiento en la explotación de esas barras, porque sin ellos tampoco podríamos también acoger y atender a tantas personas que se desplazan ese día al casco antiguo. Desearle que hayan tenido toda la suerte económicamente para que así sigan trabajando en sus correspondientes asociaciones, y nada, que se ha acabado todo sin ningún tipo de problema, y darle las gracias a ellos por el trabajo que viene realizando, como en este caso en la Soliza. Pues esto es lo que respecta a este sábado, pero evidentemente no, todavía queda la recta final del carnaval, y bueno, pues con ello supongo, ¿no? Que estáis con los últimos preparativos y también con bueno, lo que va a ser ese pasacalle, sobre todo las últimas citas de este próximo fin de semana, ¿no? Sí, este es el último fin de semana del carnaval, son 4 fines de semana los que en Ubrique tenemos de fiesta, y este pues tiene el atractivo en el que el sábado pues tendremos seguramente la calle peatonal totalmente completa desde por la mañana, una vez que vayan también a la Peña Sevillista, al centro de día, y después pues con el pasacalle a las 7 de la tarde, que me imagino que llegará sobre las 9 a la plaza del ayuntamiento, los correspondientes premios en este concurso de disfraces, y a continuación pues empezaremos con la orquesta, después un grupo de música, también la orquesta, el grupo de música, así sucesivamente hasta que se complete lo que es el horario de noche, y la gente pueda pasar un fin de fiesta como se merece, aunque al fin y al cabo el fin de fiesta es el domingo, cuando se hace la correspondiente quema de la pata cabra, que también tiene un atractivo grande en Ubrique. Pues eso sobre lo que va a ser el próximo fin de semana. De todas formas, ya el viernes, si te parece, pues iremos comentando, ¿no?, los últimos detalles, los últimos preparativos. Una cuestión más antes de finalizar, relativa al carnaval. Habíamos anunciado, ¿no?, esas dos actuaciones, días 2 de marzo y 11 de marzo, por parte de la comparsa Los Cincalés, y el día 11, Antología de Antonio Martín, y bueno, pues en ese sentido también la comparsa Tic Tac, Tic Tac. Las entradas ya a la venta desde este pasado viernes, ¿no? Sí, las entradas se pusieron a la venta para que la gente las vaya adquiriendo. Con respecto a los grupos, pues son grupos de una gran envergadura. Creo que la antología de Antonio Martín, Antonio no va a traer el mismo grupo con el que actuó el año pasado en el Teatro Falla, y creo que va a ser la última vez que lo va a hacer con ese grupo, con lo cual vamos a tener ese colofón de que todo el que lo quiera ver pues, podrá disfrutar. Antonio, más de 15 primeros premios en el Gran Teatro Falla, en la comparsa de Tino Tobar, que te voy a decir de Tino Tobar, también 4 o 5 primeros premios creo que tiene en sus espaldas y con la retirada que anunció este año en el concurso, con lo cual no sabemos si volverá a concursar o será un descanso de un par de años. Y entonces pues tenemos esos alicientes para que la gente acompañe el día 11, que espero que todos los ubriqueños pues por lo menos intentemos llenar el Francisco Fatou, porque creo que va a ser una mañana de un domingo la verdad que mágica. Y con la que corresponde a la del día 2 de Cincané, pues una comparsa que ha estado en semifinales, que no para nada más que de actuar en toda la provincia en estos días, y también pues tienen un repertorio bastante digno para pasar un buen viernes de carnaval de día 2. Creo que la gente acompañará, y desde aquí pues le digo a la gente que se acerque a la oficina de turismo y poder recoger sus entradas para que así puedan ir culminando todo lo que ha sido la fiesta del carnaval. El domingo de comparsa, el 11 de marzo, con esa entrada al precio de 15 euros que ya se pueden adquirir en la oficina municipal de turismo, las primeras 100 personas se llevan una invitación para también los cincalés. Para el público en general que quiera adquirir el resto de invitaciones, ¿cuándo se va a ser posible? Pues la pondremos en la semana antes de ese evento, me imagino que será la semana del día 26-27, La pondremos esa semana ya cuando más o menos hayamos completado los 100, vemos lo que queda libre y le pondremos la correspondiente invitación para el día 2. Pues ahí queda también la última hora sobre esas entradas e invitaciones de cara a estos eventos en torno al carnaval que tienen lugar también en las próximas semanas en nuestra localidad. Pues, José Manuel, nos vamos a quedar aquí. No sé si algún otro apunte desde festejos. Pues nada más, que son fiestas y fiestas, como tú sueles comentar. Aquí no salimos de una para entrar en otra. Alguna vez que acabe el carnaval tenemos un evento también importante aquí en Ubrique, como es las migas, un concurso de migas que realiza en este caso pues la Asociación del Cotón Unesa, que cada año va en auge, y también es otra fiesta también de envergadura, que aunque ellos hacen el 95 o el 99%, pero bueno, también hay que contrarrestar y colaborar con ellos en todo lo que está a la medida, y también una fiesta muy muy de a gusto de todos los ubriqueños. Pues eso es diversión y también oferta de ocio, ¿no? Y tradiciones, ¿no?, de cara a los visitantes, así que también importante, ¿no?, en ese sentido. Bueno, nosotros que les llevamos todos los detalles al respecto. Nos vamos a quedar aquí con ese balance, sobre todo, que queríamos hacer de cómo fue el fin de semana en torno al carnaval, con la lectura del pregón y la choriza del pasado sábado. José Manuel Fernández Rivera, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buenas tardes.